noches a todos. Y con este hermoso ritmo damos comienzo al programa Desde el Sur. Como todos los martes, a partir de las 20. Y hoy vamos a hablar de cosas que por ahí de repente no quisiéramos comentar, pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que decir. Es nuestra función cuando estamos en un medio alternativo de comunicación y alternativo. No podemos ocultar todo aquello que nos están ocultando la prensa y los medios comerciales en el mundo entero. Somos parte de este compromiso verdadero de lucha por el conocimiento de la realidad. Y cuando hablamos de la realidad, hablamos de este mundo que está en guerra, y una guerra que avanza, y que para luchar hay que hacer que todos tomamos conocimiento y tengamos que avanzar para poder frenar a esta descabellada muerte cotidiana que está ocurriendo y que está avanzando en este mundo capitalista despiadado. No hay opción. Nadie se salva. No hay forma de esconderse. Los planes son de guerra infinita o guerra global, totalizada, como le gusta decir a Obama. Y esto ya comenzó. Por eso en esta noche hermosa, primaveral, quisiéramos estar hablando de otras cosas y no de guerra, y no de sangre, y no de muertes. Quisiéramos estar disfrutando ya la retirada de este invierno, con estos días que aparecen, semisoleado porque había algunas nubes, pero ya el sol calienta diferente. El invierno se está yendo. Y como siempre digo que soy como Baco, el dios que muere en invierno y resucita en primavera, así me siento en estos momentos, a pesar de todo. Programa Desde el Sur, como todos los martes a partir de las 20, nuestro teléfono es 34159-48930. Nuestro correo es programa desde programa-desde-el-sur@yahoo.com.ar o programa desde el sur @gmail.com. Ahí nos pueden hacer llegar todas las inquietudes, o si no, recurrir al mensaje de texto. Repito, 1-55-948-930. Ahora vamos a ir con la presentación del programa y después voy a hacer un editorial que no la hice hoy. Esta editorial tiene algunos años y desgraciadamente mucha vigencia. Comunicación, investigación y opinión. Martes de 20 a 22 horas por FM Estación del Sur, Radio Sur Realista en la frecuencia del 99.9. Teléfono de la emisora 462 2124. Directo y permanente al programa las 24 horas al 0341-594-8930. We don't need no thought control. Correo electrónico, programa desde guión bajo el sur arroba yahoo.com.ar y programas desde el sur arroba gmail.com. Transmisión al mundo por internet en justin.tv/FM Estación del Sur 2. Programa desde el sur.blogspot.com. Idea, dirección, producción y conducción, Raúl Jaussat. Operando los controles técnicos y musicalizando, Roberto Segundo Altamirano. Asistente de dirección, Javier Bordón. Representante en La Habana, Giraldo Garrido Domínguez. Profesor de historia y columnista especial. Experto en informática, David Ruiz Díaz. Adherimos y promovemos ASVA, Agrupación Periodista y Activistas Sociales en la Comunicación de Argentina, y a las redes nacionales e internacionales de periodistas, científicos y escritores en lucha. Programas en apoyo a activistas, movimientos, frentes y partidos políticos revolucionarios e integrante del núcleo Sur Rosario, Proyecto Cultural Sur Internacional. Tiene que ver con un cambio en la programación que hice a último momento, dado que todo lo que tenía armado para hablar en el día de hoy eran otras cosas importantes también, pero un par de correos recibidos entre ayer y hoy hizo que cambiara lo que iba a hablar para dedicarme a esos correos que después voy a desarrollar. Y entonces, en búsqueda de algunos artículos que yo había escrito para responder a quienes me habían enviado los correos, descubro uno que sale en una revista, googleando con mi nombre. Yo estaba buscando otra cosa y aparece uno que no sabía yo que había sido que lo habían editado ahí. Es de una revista que se llama Argentina Socialista. Y es del martes 5 de mayo del 2009. El plan de exterminio poblacional está en marcha. A veces uno desearía no tener que hablar de las trágicas consecuencias que está sufriendo la mayoría de la población mundial. Hostigadas por una minoría mafiosa, corrupta, asesina, cobijada bajo un régimen dictatorial, sofisticado y criminal de lesa humanidad, llamado capitalismo. Y que estamos en esta última fase imperial. Pero es necesario tomar pleno conocimiento de los riesgos que nos están acechando cotidianamente y que debemos eliminar ya, porque los peligros de futuro inmediato son de terribles consecuencias. Ocurre que nuestro entorno pareciera, cuando tratamos de explicar razones, causas y consecuencias, que algunos prefieren no oír ni entender, lo que nos recuerda la vieja imagen del afiche de los tres monitos, uno tapándose los ojos, el otro los oídos y el otro la boca. La droga y el alcohol son mejores ilusiones para alucinarnos de que todo está bien, aunque sea por un rato. Quizás quienes ya son o entraron en esta variante como única perspectiva sean irrecuperables y por lo tanto sumisos al enemigo. Es una de las tácticas utilizadas para el control poblacional. Alguien dijo una vez: no importa cuán paranoico creas que soy, la realidad es mucho peor de lo que imaginas. Otros ya elegimos el camino. No importa lo que pienses, los argumentos son los que valen, pero las demostraciones y las pruebas no es cuestión de ser creíble o no. Es materia que sean reales y comprobables para luchar junto a otros organizadamente. El plan de exterminio poblacional está en marcha e instrumentado desde hace mucho tiempo. Es duro y difícil de digerir tanta perversidad dentro de la misma especie que somos, pero no es de humanos contra humanos, se trata de una clase contra otra dentro de la misma especie. Los enriquecidos exigen y existen por la explotación histórica y actual que ejercen sobre los empobrecidos, que aumentan sistemáticamente en la medida en que los más enriquecidos se concentran y tienen más. Y así es como acumulan su capital. Estamos hablando de 1,000 millonarios en dólares, por un lado, que en el mundo suman unos 500 millones de habitantes. Esta es la clase que domina los restantes 6,000 millones de habitantes, dentro de los cuales 2,000 millones se encuentran en situación paupérrima de miseria, otros 2,000 con serias inseguridades de futuro. Los regímenes esclavistas, feudales y capitalistas se rigieron por los mismos parámetros del antagonismo que el socialismo revolucionario quiere resolver, con la eliminación de las clases sociales y una economía planificada que nos contenga a todos, pero a los envilecidos dominadores del mundo que creen ser los dueños de todo y todos, desempolvaron el viejo libro del economista inglés Thomas Malthus y su teoría poblacional, en donde expresa claramente las distintas formas y métodos de matar a los que ellos consideran sobrantes. teoría que aconseja crear guerras y causar epidemias. Recordar o buscar en los diarios y archivos que apenas electo presidente Néstor Kirchner, en su visita a Estados Unidos, Bush le obsequió teoría poblacional de Malthus, todo un mensaje bien claro de la política imperial. El doctor Jacob Sigal, este médico, biólogo, director de un importante instituto biotecnológico de Alemania, se estremeció cuando en el recinto observó que el virus del SIDA fue creado artificialmente a través de un trabajo de ingeniería genética, e instó a que con un laboratorio medianamente equipado se podía comprobar. Rápidamente fue silenciado por los medios y las amenazas de la CIA y el FBI. El sospechoso, que en Argentina, rociada con los agros tóxicos, se desparrame el mosquito causante del dengue y en el mundo se esté alertando por lo que puede llegar a ser una pandemia con los extraños virus mortales de la fiebre porcina, cuyo epicentro aparece en México y se extiende a otros países, incluso dentro del mismo territorio estadounidense. La frontera está entre ricos y pobres. ¿Serán los mismos virus que siempre existieron o genéticamente modificados? La tuberculosis, enfermedad erradicada en Argentina, hoy se genera en el país 17.000 nuevos casos por año, con un promedio de muerte de 1.000 personas por año. El ántrax se instaló para quedarse y se sabe que es una de las armas bacteriológicas que se produce en el laboratorio de Fort Dietrich, en Estados Unidos, el mismo laboratorio perteneciente al Pentágono, acusado de fabricar el virus del SIDA. Si estas cosas son las únicas salidas que tiene el capitalismo, es justamente porque ya no tiene salida. La bronca y la indignación que se va acumulando en los pueblos del mundo está por estallar. Solo pedimos que se entienda la importancia de sumarse. Si es necesario, vale mucho más morir de pie que morir arrodillado. Parecida vieja frase actualizada que simboliza la dignidad de un revolucionario. Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Thank you. wish you were here. Dejado un rato más esta versión de Pink Floyd, nueva en su grabación, con un violinista, no sé cómo, a ver si me apunta Roberto. Grappelli era violinista de... ¿Violinista de? Tamborga. Bueno, un viejo violinista, no... antiquísimo, pero han hecho una versión extraordinaria del tema, por eso... La editaron ahora, muy linda versión. Quiero mandarle un saludo, un abrazo y un beso y una bienvenida a la amiga Normita, que se volvió de España. No te digo los gestos que está haciendo Roberto ahora. Está viviendo la vuelta de la casa del asistente de dirección de este programa. Así que Normita, quien te habla, Raúl Jausate, vamos a ir a saludar también. Roberto se pone celoso, ¿eh? Al toque, dice. No, bienvenida, Normita. Entre pasar malaria allá, más vale acá. Nos conocemos todos y ya la sabemos cómo podemos zafar. Bueno, el editorial que saqué de internet, que ni sabía que estaba ahí, se ve que lo debo tener en mis documentos, en otra máquina, en otra PC que yo tenía en aquella época. Así que han quedado algunas cosas guardadas en otra memoria. Y mi memoria por ahí me falla. Ya no recuerdo tanto. Antes sacaba un artículo toda la semana. Ahora dije no. Voy a reproducir los mismos que ya saqué. Pero tiene que ver, como les decía antes, con esa vigencia, desgraciadamente. Uno no quisiera que las cosas estén vigentes. Y no quisiera que este plan de exterminio poblacional siguiera adelante. Pero les comentaba también que me hizo variar mucho la programación, fueron estos correos. Uno, el que me envía... Bueno, realmente quien me lo envía fue Lucas Gil, un contacto que hice, dentro de todos los contactos que he hecho mientras estuve en el mes de mayo en La Habana, en Cuba. Ahí yo hablaba de este tipo de cosas, y bueno, hablaba también del HARP, había algunos que me miraban con recelo porque no conocían nada. Ustedes saben que no todos los poetas y los escritores por ahí están al tanto de la realidad. Y había otros que conocían algo. Y había otros que estaban preocupados. Que eran los menos. pero que era la razón por la cual yo estaba invitado en el quinto Congreso Internacional del Proyecto Cultural Sur y de la UNIAC, la Unión de Escritores y Autores y Artistas Cubanos. Y ahí, bueno, conocí mucha gente. Por ahí, de repente, recibo los correos y no... si no veo la foto de ellos, no los recuerdo. Pero la sintonía está. Eso te lleva a un nivel de trabajo internacional. Y de repente no... Las 24 horas del día no me alcanza. Hay que trabajar, necesito ayuda. Y no es ayuda que estoy tratando de resolver algunas cuestiones. Ya la PC nueva, que para mí era nueva, ya no me sirve la XP. Ya necesito una cosa mayor, con mucho más, que pueda trabajar con mucha más ligereza. Con esta me lleva mucho tiempo. Por ahí busco algo, lo pongo, se prende la lamparita y me voy a hacer alguna otra cosa, hacer limpieza por la casa, qué sé yo, y voy mirando de reojo a ver cuándo me da. Es muy lento, y otra vez me salen carteles que dice que no hay suficiente memoria como para sacar algunos archivos, que son demasiado pesados. Y los muchachos, para enviarme cosas, no tienen reparo. Y entonces, bueno, recibí esos. Y había uno de que me lo envía alguien de esta relación, pero es sobre otro artículo que escribe un abogado crítico, profiel bolivariano, Javier del Valle Monagas, en donde va dirigido prácticamente al presidente Chávez. El título es "Alerta, presidente, viene el golpe, viene la invasión". Entonces hace toda una serie de exposición en donde, entre todas las cosas, dice alguno quizás en uso sin que la comunidad internacional se entere de ello. No me vengan ahora a decir que delirio, que es un delirio. Pues siempre ha existido los adelantos técnicos, científicos y armas de carácter secreto. Y en este extenso artículo que envía, y se lo envía a todos lados, y me lo envían a mí, me lo reenvían, desde Cuba, habla sobre el mundo, sobre este momento, que está imbuido en una puja entre un sistema capitalista en condensación, dice, y una población mundial que lucha porque exista mayor equilibrio, acceso a bienes y servicios y libertad desde todo punto de vista. Se está refiriendo a lo que está pasando en el mundo y las grandes movilizaciones que están ocurriendo en todos lados, incluido en el propio Estados Unidos. Y habla sobre el poder, que ha sido necesario para ese poder generar una crisis económica mundial artificial, que asegurara que el capital económico y monetario se concentrara en menos manos, dice. Y es verdad, pero permanentemente las crisis tienen que ver con eso. Es largo, extenso, pero habla de algunas cosas muy interesantes, y habla de cómo los más afectados serían también las clases medias, intermedias y la baja. Él habla de clases. Yo después le doy una contestación, un aporte crítico fraternal a este amigo, ¿no?, que ya nos hemos contestado dos o tres veces en el día de hoy. Entonces dice, serían las clases media, intermedia y baja, pues estas serían poco a poco despojada de sus propiedades y de la capacidad de seguir manteniendo algunos privilegios, incluyendo la propiedad de sus viviendas. Ustedes saben que tanto en Europa como en Estados Unidos están rematando abrazo partido. Ahora bien, dice, él explica acá su punto. Dice que Venezuela está en este momento en el centro del conflicto global entre ese capitalismo en proceso de condensación y los pueblos que se resisten. Por las inmensas riquezas minerales, biológicas que hay ahí, una presa tan jugosa no escapa a los ojos enfermizos de guía de esas élites. Nadie en este momento puede desconocer que la única y real causa de la guerra que libra el sionismo capitalista, imperialista, y que estableció su plataforma de poder en Estados Unidos, Europa e Israel, es por el petróleo. Y las fuentes de agua, primordialmente. Esa mafia capitalista no actúa a lo loco. Ellos planifican, avanzan en etapas para posicionarse gradualmente. Acá dice algo que yo después, no es que le corrijo, le doy otros elementos. Dice, esa mafia capitalista que no actúa a lo loco, dice, aprendieron el error de Hitler al querer hacer una guerra contra el mundo, contra todo el mundo a la vez. Tiene una parte de razón. Esta guerra que han emprendido, la van emprendiendo. Es la guerra total, globalizada, es la guerra infinita, como no lo dije yo, lo dice, primero lo dijo Bush, después lo dice ahora Obama. Y ya vemos, en realidad, nunca dejaron de hacer guerras. La guerra fue continua. Recordemos Vietnam, recordemos Kosovo, recordemos todas. Y siempre estuvo la mano del imperialismo metido en todo eso, dentro incluso de lo que ahora han llegado a experimentar como más satisfactorio para estos planes perversos de meter, de privatizar la guerra y meter mercenarios pagos, que ya después, en el transcurso del programa, vamos a hablar de eso. Voy a descansar un poco la voz con una pausa, después continuamos. Seguimos con esto. Rosario. Transmite FM Estación del Sur. En Rosario, Argentina. Sin uno. Bueno, les decíamos, faltan 15 minutos, ¿no? Para la tanda. 10 minutos faltan, bueno. Entonces decía este hombre que les venía comentando que este imperio más táctico, calculador, da migajas de poder a sus aliados circunstanciales hasta que les llega el turno de caer y le dan el zarpazo. Y da algunos ejemplos claros, ¿no? Noriega, Saddam, Gaddafi, Mubarak y un etcétera largo. En verdad ellos no quieren ni pretenden compartir el poder. Solo ceden parcelas estratégicamente nada más. Y también comenta que existe, hace una denuncia por ahí, un señor Raúl Bracho, que tiene su lógica, donde dice que la vida de Chávez está en peligro. Y ahí él expone unas circunstancias que son muy acertadas y valederas respecto a la seguridad del presidente Chávez. Y yo, dice él, le agregaría la estabilidad del país, del proceso político, tanto nacional como regional. Y él lo ve desde ese punto de vista, de que Venezuela pasa a ser el centro de acción y atención prioritaria para esa camada de asesinos enfermos capitalistas, después de Medio Oriente. Y dice, como políticamente saben, no pueden acceder al poder, se fraguan opciones, semejantes o no, a las del año 2002-2003. Entonces, habla de que el magnicidio, es decir, la muerte de un presidente, el magnicidio es una alternativa. Saben que con esa acción tendrían luego la justificación para intervenir por vía invasión, ante la segura respuesta del pueblo ante semejante crimen. Eso es algo elemental en su conducta imperial asesina. Es lo que se está viendo. Pasó con Saddam, pasó también con Libia. Y lo que están haciendo en Siria, que en la segunda hora vamos a hablar, es tremendo. Así que habla también que en este punto entran en juego dos factores. Uno, menciona claramente el arma HARP. ¿Ustedes recuerdan que hace aquellos que me suelen escuchar periódicamente, que recuerdan que yo he hablado muchas veces con el tema del HARP? El HARP, cuando yo trabajaba en un periódico, salió una nota chiquita, de 5 centímetros, de ancho por 7 u 8 centímetros de largo la nota. Como que se estaba experimentando allá en Alaska con algunas antenas, que eran unos estudios científicos que querían estudiar la aurora boreal. A mí me sorprendió en aquella oportunidad esa noticia, porque en Alaska, quienes estaban haciendo los trabajos de investigación, era la Armada Naval norteamericana y aérea, cosa que eso llamaba a la posibilidad de un arma meteorológica, pero no tenía nada como para poder investigar. Por aquellas épocas, estoy hablando de los años finales de los 80 o por ahí mediados de los 80, no tenía como investigar, y yo lo buscaba por internet también, quería saber. Un día lo comenté acá por la radio hace unos años atrás. No recuerdo quién fue el oyente, si está escuchando me puede llamar para recordármelo, pero llamó por teléfono y dijo, yo tengo algo sobre el harp. Claro, yo no lo podía encontrar porque lo buscaba por harp. Harp en inglés quiere decir arpa, H-A-R-P. Y es H-A-A-R-P. Y ahí aparece. Están los que hablan que son estudios científicos para estudiar la aurora boreal. Y están los otros que están viendo esta arma meteorológica de poder destructivo, terrible, que ya está siendo utilizada. Vamos a seguir hablando después de las pautas sobre esto. Ahora vamos a pasar a, si la tiene preparada Roberto Altamirano, siempre tiene todo preparadito. Vamos a pasar en eso y después seguimos. Del sur, en Rosario, Argentina. Sin uno. Pizzería y sandwichería Tao tiene para usted más de 40 variedades de pizzas elaboradas a mano y artesanalmente. Carlitos, torpedos y sándwiches de miga. Y nuestro invento, Carlito a la pizza, en 17 sabores diferentes. Abierto todos los días de 19 a 23:30. Envíos a domicilio 461-7721, 465-0502. 8 años avalan nuestra experiencia y trayectoria. Y si no la probaste, esta es tu oportunidad. Pizzería y sandwichería Tao, la mejor forma de comer en casa. San Francisco Solano, esquina Rodríguez. Si hablamos de música, hablamos de instrumentos musicales Prudencio La Cámara. Agenda. Agenda. Tenemos todas las marcas y modelos en nuevos y usados. Guitarras y sonido, el mejor precio final, créditos a sola firma, permutas y por supuesto la mejor atención y asesoramiento sin cargo. Tarjetas de crédito y débito. Además, servicio y reparación de instrumentos de viento. Si ya nos conoces, sabes de qué estamos hablando. Y si no, acércate. Instrumentos musicales Prudencio La Cámara, Avenida Arijón 1524, 0341-463-4368, 463-1940. Arte Rock, prendas urbanas, prendas exclusivamente bordadas. Diseños únicos, logos de bandas, apliques, parches, remeras, buzos, gorras, Arte Rock, prendas urbanas, prendas urbanas. Adquirí los diferentes artículos en Al Rock, Avenida San Martín, 5210, local 3, o en Facebook, Arte Rock, prendas urbanas. Gimnasio Acuario.

Estación del Sur, la magia de los sonidos. Sur Computación. Servicio técnico, venta y reparación de computadoras e impresoras, insumos, CDs, DVDs, MP3, cartuchos en todas las marcas. Sur Computación. Sur Computación. Mejoramos cualquier presupuesto. Envíos a domicilio. Avenida Arijón 2403, 464-6019. FC Frenos. Repuestos para frenos y embragues. Rectificación de campanas y discos. Embragues nuevos y reparados. FC Frenos. Avenida Uriburu 2601. Telefax 0341-4625-702. Rosario. FC Frenos. Agua Monumento, el agua de hoy, para beber siempre. Modernos dispensers frío-calor de última generación. 457-0306. 457-0306. Avenida 25 de Mayo, 1255. Es otro producto de Soda Oeste. Agua Monumento. Si la salud es lo primordial, la farmacia de su barrio es Farmacia Entre Conti. Recetas, inyecciones, dietética, análisis bioquímicos, preparación de fórmulas magistrales para pediculosis, hongos, caspa y quemaduras. Servicio a domicilio sin cargo en el 463-1074. Farmacia Entre Conti, Ovidio Lagos y La Madrid. Ahora en Zona Sur, electricidad, pintura, bulonería, sanitarios, termofusión, ferretería Arijón. Domingos y feriados, de 9 a 12. Ferretería Arijón, Arijón 1425. En Cochabamba Sports, además de encontrar excelentes canchas de pádel y fútbol 5, te brindamos el mejor servicio de bar y el lugar indicado para festejar el cumple junto a los tuyos. Cochabamba Sports, Cochabamba 1035, reservas al 444-8486. Willy Motos, repuestos y accesorios, todo para tu moto. Representantes Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Guerrero, Gilera, Motomel y todas las marcas. Repuestos originales nacionales e importados. La gama más completa en repuestos. Accesorios tuning, cascos, aceites, alarmas, ligas, trabas antirrobo, rectificación de cilindros y cigüeñales. Willy Motos. Todas las tarjetas de crédito. 466-1967. Ahora en su nueva dirección. Uriburu 2420. Willy Motos 2007 @hotmail.com. Rosario, Santa Fe, Argentina, está transmitiendo FM Estación del Sur, la magia de los sonidos. Continuamos en la segunda hora del programa desde el sur. ¿Tengo bien el retorno o no? ¿Usted me dice que sí? Bueno, voy a ver si lo regulo un poco de por acá. Programa desde el sur comienza su segunda hora y vamos a continuar hablando sobre esto del HARP. Ahora sí tengo bien. Viene bien. Hay dos. Norma dice que hay un comentario de eso en una revista española, estamos buscando. Ah, bueno, fenómeno, Norma. Guárdamelo. Es lo que tiene. Vos sabés que hace unos años acá tengo el asistente de dirección de testigo. En la soledad que me encontraba, en medio de determinada comunidad por acá, de estos partiditos que se reúnen 15 o 20 hacen una asamblea y forman un partidito. Y que agarran el libro de Marx y de Lenin, lo recitan totalmente fuera de contexto, de ponerlo en el contexto, porque Marx es muy importante para poder analizar. Pero no podés analizar a Marx si no colocas la realidad, ¿eh? Porque Marx en 1850 no sabía, ni podía saber, ni era adivino de que iba a existir el HARP, por ejemplo, y muchas otras armas de exterminio poblacional. Pero sí hablaba de la esencia del sistema en la acumulación permanente de capital y concentración con toda su voracidad, y eso tiene una vigencia total. Por eso, bueno, ahora este hombre, como le venía comentando antes, que habla del HARP, dice que se convulsiona al país con una lluvia, con unas lluvias masivas y olas de calor que ocasionaron desastres peores que las de 1999, cuando casualmente se daba potestad al pueblo de aprobar o rechazar una constitución que hacía mella el poder burgués y colonial en Venezuela. Ellos saben que el presidente se involucrará personalmente en las labores de auxilio y atención al pueblo. Ahí es donde este hombre tiene miedo que aprovecharían cualquier natural descuido para cometer su macabro plan de magnicidio. Está hablando de escenario, de posibilidades, y habla de un segundo escenario, que son los paramilitares colombianos y los formados en Venezuela. Con estas fuerzas mercenarias aplicarían muros de contención armada contra el pueblo, neutralizando la movilización masiva. Eso sumado al factor sorpresa o de shock en que quedarían las fuerzas militares y populares, y daría ventaja a los mercenarios y sus aliados del trabajo del golpe de Estado en una guerra civil. No está desacertado en lo que dice si toman lo que hemos visto en estos últimos tiempos con Libia y con Siria, y lo que estamos viendo con Siria. No sé si me va a alcanzar el tiempo de hablar sobre el tema Siria. Bueno, añade a esto a la trauma popular por las cantidades de muertes no tan casuales como ataques a refinerías, dice, como quizás se experimentó en Falcón hoy 25 de agosto en la madrugada. Por eso le digo, esto es nuevo. Apagones intencionales, interrupciones de vía de comunicación por la lluvia, paralización de los servicios de transporte público, saboteo a las instalaciones militares, que se magnificaron con algunas acciones, y deserciones oportunas de personajes de rango, que ayudaron al caos y al shock. Otro punto, tengan por seguro que el trabajito y desplazamiento de Álvaro Uribe por la cercanía de la frontera de Venezuela con Zulia, Táchira, viene acompañada de logística y movilizaciones de paracos. Y él habla de recordar el caso Daktari. No olvidemos cómo los sectores ya nombrados de esa oposición abiertamente apoyada por Uribe ha estado asumiendo posiciones muy parecidas a los días previos del golpe del 2002 y 2003. Dice este hombre: tengo plena conciencia que nuestros servicios de inteligencia y alto gobierno reconocen esa realidad. Más para ello decir algunas cosas es muy comprometida. por aquello del sentido común antes señalado y por las responsabilidades de gobierno. Y hace una alerta nuevamente: cuidado, camarada presidente Chávez, con su muerte se activa el plan de invasión. Tome medidas de precaución muy precavida. No muerda señuelo, ni pague descuido. Escuche las alarmas que están sonando. Las elecciones ya están ganadas. Con vaguada o sin vaguada, de eso nos encargamos en el pueblo. La orden está dada. Van por ti y por el pueblo. Nuevamente hagamos equipo y cubrámonos las espaldas. En tus hombros descansa hoy la pesada carga de garantizar la paz y la vida de la nación. No estás solo, pero toma precaución extrema. No permitas que banalicen las cosas, obvia. Abogado, crítico, pero fiel bolivariano, Javier del Valle Monaga. Bueno, hay un Facebook de él. Y también dice: sintonice todos los sábados de 7 a 9 p.m. No sé en qué horario lo dice, pero el programa es Información al Desnudo por 89.3 FM Digital de Nueva York. Lo que todavía no sé si él está, es un venezolano que está viviendo en Nueva York y que apoya a Chávez. Bueno, yo me atreví a, como le escribí, me permití contribuir con críticas fraternales al importante artículo que recibí de él. Le expongo que no entiendo a qué le llamás sentido común tradicional. El problema con agudeza de tragedia no son los adelantos científicos acelerados. No es la ciencia la real gravedad. Es de quienes la están manejando. Y es la cúspide de siempre que lleva adelante las distintas etapas del capitalismo. Indudablemente que siempre fueron peligrosos y asesinos. Son los mismos descendientes de la oligarquía mundial que depositaban dinero en una cuenta especial de la Standard Oil al servicio de Hitler para que desarrolle la guerra en beneficio de los grandes capitalistas anglosajones, norteamericanos y sionistas. Asesinaron a judíos pobres, no a los ricos. Es cierto, siempre existieron armas, pero nunca tan peligrosas como ahora. El mundo siempre estuvo imbuido en una puja entre lo que llamás un sistema capitalista en condensación y una población mundial que lucha porque exista mayor equilibrio. Marx lo definió científicamente como lucha de clases, los famosos antagonismos. Y acá estamos en esta situación perversa. Cuando algo no termina de morir y algo no termina de nacer. Siempre las crisis apuntaron en la concentración del dinero en menos manos. Es un juego timbero que les da resultado. La burguesía es una sola, compuesta de capas altas, medias y chicas, que se fagocitan entre ellas, por supuesto. Las altas fagocitan a las pequeñas y las medias permanentemente. Por supuesto que en el festín de la cena final, lo que ignoran las medias y las chicas, que no están invitadas para el festín porque son la comida de los grandes. Venezuela no está en el centro. Es parte de los más de 60 países declarados por el imperio dentro del eje del mal. Discurso declarado por el vocero anterior de Obama de guerra infinita. Hoy Obama, guerra total globalizada. El capitalismo es malthusiano por excelencia. Plan de exterminio poblacional. El 11 de septiembre marcó el plan para el siglo XXI. Querido Javier, sé lo que significa que en esto hasta tus padres te miren de reojo y crean que estás en un delirio. Yo ya lo estoy sufriendo menos, porque la verdad es tan difícil de ocultar como la mentira, y en alguna medida se va conociendo. Sigamos y sumemos a la lucha sin descanso. Estamos en la misma trinchera y no permitamos que nos arrastre en su caída. La humanidad está en peligro. Un abrazo, conectados internacionalmente. Inmediatamente me contestó: saludo, Raúl. Me explicó que el sentido común tradicional es aquel basado en normas, valores y conocimiento del pasado, y que no contempla las nuevas tecnologías y adelanto científico para asumir una conducta. Te explico, la privacidad de los años 80 no es la misma de hoy, donde por medio de un satélite se ven y te oyen cuando estás en un cuarto y ni te enterás. Incluso saben hasta cuál es la temperatura del rincón donde duermes. Estamos claros que no es la ciencia en sí el problema. No he afirmado tal cosa. Sabemos que la ciencia no es una voluntad. La voluntad es del que la manipula y la usa con fines perversos. Pero en general, tienes razón en tu planteamiento. Sigue adelante. Esto yo lo quería traer porque es lo nuevo que hablábamos cuando nos empezamos a conglomerar y a explicar y poder decir: no estamos solos, estamos unidos, aún a kilómetros de distancia. Я солдат, я не спал 5 лет, и у меня под глазами мешки. Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет башки. Мне отбили ее сапогами. Йо-йо-йо, комбат орет, разорванный рот у комбата, потому что граната, белая вата, красная вата не лечит солдата. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама залечимая рана. Я солдат, солдат забытой богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? Солдат. Мне обидно, когда остается один патрон, только я или он. Последний вагон, самогон, нас таких миллион. О-о-о-о, я солдат. И я знаю свое дело, мое дело стрелять, чтобы пуля попала в тело врага. Это рога для тебя, мама, война, теперь ты довольна. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама залечимая рана. Я солдат, солдат забытой богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? I'm a soldier, I'm a soldier, I'm a soldier, soldier, soldier, I'm a soldier, I'm a soldier, I'm a soldier, I'm a soldier, I'm a soldier, soldier, soldier. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама залечим. моя радость. Я солдат. Солдат, забытый богом страны. Я герой. Скажите мне, какого романа? FM Estación del Sur, en Rosario, Argentina. Sin uno. 462-2124. Comunícate con tu radio. Olga Rodríguez, de Zona Crítica, que no recuerdo tampoco si nos conocimos personalmente, pero me envía algo para programas desde el sur. Siria intervenida. Y Olga nos dice que Siria lleva tiempo intervenida por actores regionales e internacionales. Francia está suministrando a la oposición siria ayuda militar, entre comillas no letal, según confirmaba este miércoles el primer ministro francés. Los servicios secretos estadounidenses trabajan desde marzo en la frontera de Siria con Turquía para aconsejar a Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos sobre los grupos de la oposición a los que deben armar. Barack Obama ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA y otras agencias para apoyar a los rebeldes sirios y ha aprobado una nueva ayuda de 25 millones de dólares para apoyar a la oposición y a los mercenarios que están trabajando ahí. ¿Qué agrego yo? Que hay de diferentes países, incluso de acá de América Latina y de Argentina. Mercenarios. La guerra privatizada. Los servicios secretos británicos están ayudando a los rebeldes sirios, ofreciéndole información sobre los movimientos de las tropas gubernamentales. Arabia Saudí, Qatar y Turquía apoyan también a estos terroristas. Qatar llegó a proponer el envío de las tropas árabes a Siria. Tanto Qatar como la monarquía absolutista de Arabia Saudí se ha pronunciado a favor de una intervención militar. Siguen entrando armas para los terroristas desde Líbano, Turquía e Irak. Buena parte de ella procede de Qatar y Arabia Saudí. Existen algunos grupos de la oposición que se definen como yihadistas. En su fila hay combatientes extranjeros procedentes de Libia o Irak, entre otros países. Irán y Rusia apoyan al régimen sirio. Teherán ha suministrado armas a Damasco. Eso lo dice Naciones Unidas. La injerencia extranjera es clara. Mientras Irán y Rusia apoyan al régimen de Assad, diversos actores regionales e internacionales, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Arabia Saudí, Qatar, Turquía e Israel, intentan aprovecharse de las revueltas para mantener o incluso aumentar su órbita de influencia en la región y debilitar así el eje Siria, Irán, Líbano, Hezbollah. Principal contrapeso de Washington, Tel Aviv y los países del Golfo. Recuerden ustedes que cuando Israel, y que muchas veces lo comenté aquí, quiso por tierra ocupar el Líbano, se encontró con un escollo muy grande. Lo he contado varias veces, que el Hezbollah ya eso que había, que tiene su historia como un como una organización religiosa de caridad, ya ahí se formó con una forma guerrillera de acción. Y contenían unos misiles, esos que se usan en los hombros, que escondido detrás de las piedras y de los arbustos, pararon a la primera y segunda infantería de tanque, los invencibles, los hicieron pelota. Iban 7 infanterías para ocupar el Líbano. Tuvieron que pegar la vuelta e irse. Muchos quedaron ahí en el camino. Y en internet estaban las fotos, dados vueltas, hechos pelota. Huyeron despavorido. Israel, a partir de ahí, dejó de fabricar los tanques invencibles. ¿Para qué? Y se le quejaron a los rusos. ¿Por qué le habían vendido las armas a eso? Los rusos dijeron, no sé, ¿ustedes vieron algún código en alguna arma de esa que dicen que nosotros la vendimos? Pudo haber sido cualquier país de los que integraban antes la Unión Soviética, le dijo Putin en su momento. ¿Pero acaso ustedes no le vendieron a todo el mundo? ¿De qué se quejan? Lo gastó. Recuerdo perfectamente bien eso. Y ahí tenemos esa guerra de interpotencia. Porque China y Rusia geoestratégicamente no quieren que Europa y Estados Unidos copen la parada. Porque también, si llegan a copar la parada, saben perfectamente que van a ir tras eso. Pero aquí el problema, tanto China como Rusia tienen pesado armamento y atómico. Y nosotros nos preguntamos cuánto tiempo va a pasar si esto ocurre, que volamos todos en pedazos o la contaminación llega a un nivel impresionante. Por eso es muy importante luchar con las armas que te da la palabra para contrarrestar y no dejar que busquen pretextos estos criminales para continuar con esa guerra. Todo esto quiero seguir ahora con lo que mandó Olga Rodríguez de Zona Crítica. Dice: el pasado más o menos reciente nos recuerda hasta qué punto Oriente Medio ha sido dividido, esquilmado y utilizado por las potencias occidentales que han intervenido militarmente en busca de sus propios intereses, casi siempre opuestos a los de los ciudadanos de la región. La propia historia contemporánea de Oriente Medio comienza con una gran mentira protagonizada por Reino Unido y Francia, firmante del acuerdo secreto de Sykes-Picot de 1916. Por el que se repartían el gran pastel de Oriente Próximo, Palestina incluida, a pesar de que Londres había prometido independencia a los palestinos a cambio de su apoyo contra los otomanos en la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, las intervenciones militares extranjeras en la zona no han traído la autonomía deseada por la población. Han defendido intereses contrarios a los ciudadanos. Han militarizado la región, la han dividido y han sumido a algunos países en conflictos bélicos de larga duración. El ejemplo más reciente y evidente lo tenemos en Irak. El contexto actual no es una excepción. Una intervención en Siria puede arrastrar a la contienda a otras naciones vecinas, militarizar más el país y someterlo a los intereses de las potencias involucradas, en perjuicio siempre de los intereses de los ciudadanos sirios. El empeño de unos actores por controlar una futura transición en Siria es evidente, pero esto no deslegitima a quienes durante meses se han manifestado pidiendo libertad y demandando la caída del régimen. Lamentablemente, la propaganda ha jugado muy bien sus cartas, en la cuestión siria, que se ha convertido en un tema de o conmigo o contra mí. Con la proliferación de pensamientos plantilla, si criticas a Assad, eres partidario de una intervención extranjera. Si te opones a una intervención de la OTAN, eres pro-Assad. Y todo lo que se salga de esa plantilla no cabe. Más allá de las plantillas, que nosotros las conocemos bien aquí en la Argentina, o está con Macri o con los Kirchner, más allá de las plantillas, que el régimen de Assad sea responsable de miles de muertos, heridos, encarcelados, no hace bueno a todos los que combaten contra él, ni a los actores extranjeros que de una forma u otra intervienen en el conflicto. Que grupos armados de la oposición también cometan crímenes y ejecuciones al margen de la ley, no hace bueno al régimen de Assad. Siria está intervenida por actores extranjeros que intentan beneficiarse de la coyuntura. Bueno, eso no significa que las revueltas contra el régimen hayan sido fabricadas en los laboratorios de servicios secretos extranjeros, ni que la población ha participado en las protestas o que esté participando, esté manipulada o comprada. Siria, Irán y Hezbollah actúan como contrapeso de la gran influencia de Estados Unidos e Israel en la región. Eso no significa que Assad o Ahmadinejad sean adalines de la libertad o grandes izquierdistas. Eso lo tenemos claro. Nadie está hablando de eso. Pero que hay manipulación, no te quepa la menor duda. Las políticas económicas de Assad en los últimos años aumentaron el desempleo y las privatizaciones y redujeron las ayudas sociales, creando un caldo de cultivo para las protestas en los barrios más pobres de las ciudades, de donde sale buena parte de los opositores al régimen. La gran trampa que tienen estos países, que no salen del sistema capitalista. Entonces les ocurre esto: privatizaciones, flexibilización laboral, protestas, e intervenciones extranjeras aprovechando lo que ellos mismos les dicen que tienen que hacer. Las mismas recomendaciones que tenemos aquí en la Argentina del Fondo Monetario Internacional. Aunque nos quieren hacer creer que ya no interviene más el fondo. El día que no intervenga más el fondo va a ser el día que nosotros nos desafiliemos del fondo. Mientras sigamos afiliados, eso consta en los documentos y en los contratos. Ellos pueden venir a revisar los papeles de la economía en nuestro país y a dar sus recomendaciones todas las veces que quieran. No nos engañen, no nos timen, no nos agarren de boludo. Esto es así. Se lo digo porque aquí creemos. Ya no tiene el Fondo Monetario Internacional nada que ver con nosotros, es mentira. Seguimos dentro de un sistema capitalista y de acuerdo a lo que se está gobernando es porque quieren ir por más, y esto nos convierte en otra situación también muy peligrosa. Vuelvo con Siria, de lo que nos dice esta Olga Rodríguez de Zona Crítica. Que el régimen sirio haya difundido propaganda y falseando datos no significa que la oposición sea una fuente de información siempre rigurosa. La verdad sobre Siria hay que buscarla en los hechos. De lo contrario, se corre el riesgo de terminar deformando la realidad para que ésta quepa en una plantilla, en medio del laberinto de intereses regionales e internacionales, se encuentra la población siria. Más allá de los pulsos entre diversas potencias, por encima de la geopolítica, está el derecho de los ciudadanos a escoger su propio camino. Esto salió en una fuente original también del diario Es Barra. Es que España, sí, me dice, zona crítica, Siria intervenida, 23 de agosto del 2012. Con el pucho de la vida apretado entre los brazos, la mirada turbia y fría y un poco lerdo al andar, dobló la esquina del barrio, curda ya de recuerdo, como volcando un velero, este cielo yo canta. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo a buscar sal en mazo, inútil de baraja, con una bala en el pecho, con mi sueño hecho pedazo, que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora, y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado, para que si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen Gil. La vez que quise ser bueno, en la cara se rieron. Cuando vi que una justicia la fuerza me hizo callar, la experiencia fue mi amante, desengaño mi amigo, toda carta tiene un contra y cada contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo truco, todo falso, ya que el que estaba muerto igual lo demás. Por eso no es de extrañarse si alguna noche borracho me vieran pasar del brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora, y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado, para que es igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen. Usted está escuchando 99.9 MHz, Radio Surrealista, Estación del Sur, de nuevo tipo. 462-2124, comunícate con tu radio. Y pueden comunicarse, El asistente de dirección está al mando. Dieguito, Diego La Cigala, el 21 de septiembre lo voy a ir a ver al círculo. Nos vamos a reencontrar con Diego La Cigala, un gitano de primera. Me imagino el teatro del círculo. Porque en los círculos universitarios conocidos, ahí siempre van un poquito más allá en la música. Y los muchachos de todos estos géneros, porque lo he escuchado en algunas radios, donde están universitarios haciendo los programas, que lo ponen. Así que no va a ser un desconocido. Diego La Cigala. Ya finalizando con el programa, faltan todavía unos minutos. El reloj que tengo acá en la compu, más o menos, está bien, sí. 21:40. Se lo quiero dedicar a esto a un amigo, Peter Green, así lo bauticé a mi amigo, Peter Green, personaje Peter Green. Bueno, dice, todos conocemos a algunas personas convencida de las bondades de la homeopatía, la eficacia de disciplinas antiguas y la inutilidad de las vacunas. Y este artículo, que tomé, dice que muchas de esta gente no son muy inteligentes y sensatas, pero que aprecia su opinión en terrenos alejados de la tecnociencia, a otra. En cualquier caso, por lo general, y salvo algunas excepciones, por norma, no discutir nunca sobre las pseudociencias con sus partidarios es medio difícil. Siempre lo explico. La pseudociencia te toma los supuestos como afirmaciones y a partir de ahí elabora las teorías. Y ellos después te terminan diciendo que eso es. Y bueno, en torno a todo esto también aparece mucha carne podrida, como por ejemplo Tesla. Fue un gran científico, pero también fue Albert Einstein un gran científico. Y estos que están en la pseudociencia, que aparte reciben su dinero como organizaciones no gubernamentales y demás, empezaron a decir que Einstein era un mediocre, que todo lo había hecho Tesla. No, Tesla era un gran científico, Einstein también. Ahora, ¿cuándo se empezó a difamar a Einstein? Y fíjense, agárrenlo y vean, se empieza a difamar a Einstein luego que Einstein comienza a criticar el uso de la bomba atómica. Einstein dice claramente: si yo hubiese sabido que eso iba a ser utilizado, y se refería a Hiroshima y Nagasaki, jamás lo hubiera mostrado. Posiblemente lo hubieran sacado otro, porque en las cuestiones de ciencia es así. Pero a partir de ahí se empezó a difamar a Albert Einstein. Hoy casi ni se lo nombra. Muchos jóvenes le pregunto si conocen quién, y no lo conocen. Y por ahí sí conocen a Tesla. Hay que tener cuidado con la carne podrida. Entonces, cuando un tratamiento también de esto alternativo convierte una enfermedad generalmente inocua en una patología potencialmente mortal, uno se vuelve más receptivo a los protocolos clínicos y también a su fundamentación científica. Y están los partidarios de los saberes alternativos que sobreestiman el disenso en las ciencias, infravaloran el saber acumulado y sienten una gran aversión a la incertidumbre. Bueno, se trata también de ser respetuoso, observador y estudioso dentro de las posibilidades del tiempo y poder discernir entre el engaño que tiene una dosis de complicidad siempre con el autoengaño, ¿se entiende? Esa dosis que tiene el engaño que te están haciendo con esa complicidad que de repente vos sos proclive a que te autoengañen. Entonces cuesta mucho no mostrarse beligerante con esa tesis de que la pseudociencia tiene alguna clase de afinidad con la izquierda política. Habría que definir también cuando se habla de izquierda política, ¿no? Esos progresistas que por ahí de repente aparecen como que se meten en todos estos rubros que hemos visto nosotros a partir de que la FAO recomendaba que no, recomendaba que los pueblos que estaban acostumbrados a consumir mucha carne había que frenar y buscarle alimentos alternativos a la carne. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían que millones de hectáreas se iban a sojizar para el biocombustible. Y el ganado que nosotros teníamos y que se criaba en extensión abierta, el mejor ganado del mundo era, porque eran carnes que caminaban mientras pastoreaban. Ese ganado, no, íbamos a tener carne criado encerrada, que tiene un nombre, Fish Rock, una cosa así. Por eso tenemos una carne mala. El que conoce de carne sabe que lo que estamos comiendo es una porquería. El otro día compré una tira de falda, creo que lo conté. No la podía cortar con el cuchillo. Hasta los perros me miraron con mala cara cuando se la estiré. Y cuando lo comenté en la carnicería, dice, no, lo que pasa es que la mataron mal. ¿Cómo que la mataron mal? La mataron mal, dice. A esa vaca, dice, si no la vaca, no la matan de determinada manera y la ponen nerviosa, la carne se les pone dura. Se ve que estaba mal matada. Digo, me parece que la hija de esa vaca se había muerto de vieja. Claro. Sí, son animales, reses, que fueron utilizados en los tambos. Y cuando no dieron más leche, pero digan, toma, le vendemos esta carne para que hagan puchero. No, te la venden un precio más barato y uno que anda galeando sale a comprar en esos lugares, por ahí por Calle San Martín, Uriburu, donde a veces te toca alguna carne buena, a veces es más barato y no tenemos otro remedio. Bueno, en última instancia siempre nos aparecen globalizando en esto, ¿no? A la izquierda con esta concepción capitalista, progresista, humanista, individualista, que no tiene absolutamente nada que ver con la izquierda a la cual yo pertenezco, que quede claro. Seguramente porque, bueno, aparecen todos estos acólicos también del doctor Bax. Doctor Bax, que manifiestamente ellos no son de izquierda, lo de la florcita, ahí te cura de todo. Pero cada vez más la gente considera incompatible con el activismo político una actitud poco receptiva a un amplio abanico de pseudo saberes que abarcan desde la reflexología al psicoanálisis reikiano, otra cosa tan en boga, el reiki, como la panacea de todos los males. Y lo peor que se instala, o lo mejor, qué sé yo, no sé, se instala en una necesidad del individuo de poder relajarse, de poder esto. Entonces aparecen estos. Pero se lo tiran como una cuestión mágica. Es cierto que nos tenemos que relajar. Es cierto que debemos bajar un cambio, que no podemos vivir permanentemente en tensión, que no podemos estar fabricando adrenalina, que es un mecanismo de defensa en el organismo, pero no para fabricarlo permanentemente, porque entonces vivimos como locos de la guerra, que es lo que vemos en la calle permanentemente. Todos estamos un poco así. Entonces nosotros tenemos que saber, sin pensar en que vienen cuestiones mágicas y religiosas, pensar en la forma de relajar la musculatura, de hacer un compás en un momento determinado. Te tirás en un sillón cuando te sentís apesumbrado y ahí relajas 15 minutos, 20 minutos. A veces te resulta medio difícil porque los problemas te sobreviven a la mente. A veces ocurre que te llevas los problemas al sueño y te levantas a la mañana tremendamente mal. Lo digo por experiencia. Por eso trato de, en lo posible, de tratarme de llevar buenos recuerdos a la cama. Pues eso hay que ver, ¿no? Estamos muy acostumbrados también a llevarnos nuestras opciones políticas en términos reactivos. ¿Y cómo no? Anticapitalistas, antirracistas, antiglobalizadores. Entonces, ante eso, ojo, que no venga cualquier cosa. Que no venga cualquier cosa. Porque nos traen cualquier cosa a que suene alternativa a lo establecido. Aunque sean otras ideas que también son tóxicas. Y estas las ideas tóxicas y las relaciones tóxicas también es algo que debemos bajar un cambio. Había un conocido antisemita que defendió con vehemencia la completa desregulación estatal de la farmacología y la abolición de las licencias médicas. ¿Saben quién era? Milton Friedman. Milton Friedman, el de las recetas económicas de la última dictadura sangrienta cívico-militar que tuvimos aquí en el país, que llevó adelante Martínez de Hoz, y que esa matriz no está anulada. Esa matriz sigue con los distintos gobiernos. La metieron a fuego y sangre. Ya quedó metida. Hoy tenemos todo privatizado. Les comento que ya me dijeron que Telecom no tiene más interés en el negocio en Argentina. Por lo tanto, si se te rompió el teléfono, pueden venir cuando quieran, porque tampoco le están pagando a los terciarizados. No están pagando en un mango, lo único que están haciendo es agarrando plata. Les digo esto, que viene de una fuente de gente que trabaja en Telecom, que estemos preparados. Que estemos preparados para la próxima propaganda de nacionalización nuevamente de Telecom como empresa del Estado, y vuelva a ser Entel. No nos engañemos. El Estado, o sea, nosotros, vamos a terminar haciéndonos cargo de la deuda y ellos se van a ir con la ganancia en el bolsillo. Teléfono para todos, dice, nos apunta el asistente de dirección, Javier Bordón. Es así, ya se lo estoy anticipando. Entonces, sencillamente también están esos los consumidores que rechazarían aquellos productos médicos y farmacéuticos defectuosos e ineficaces. Bueno, por esa desregulación, ¿se entiende? Porque tenés que sobrevivir a la desregulación. No hay control. Entonces, acá aparece este reflejo conservador de los partidarios de la pseudociencia. Los que piensan que la sintonía de Loring con el nazismo contamina las teorías etológicas, o que las prácticas poco éticas de la industria farmacológica nos obliga a cuestionar los fundamentos científicos de la inmunología. Y acá es cuando hablamos de ciencia y de quienes operan en la ciencia. Cuando la ciencia deja de lado para poder los científicos trabajar en la comercialización del producto, entonces nos encontramos con esta maraña de medicamentos que tenemos. Y que nos lleva a que los precios los aumenten. Ah, no, pero este no, porque este, el que tiene que ir para tú, es el mismo que le mezclaron otro producto y lo sacaron con otro nombre. Los genéricos son, pero anda a comprarlo. Algunos sí, pastillita para la presión, algunas cuestiones así. Pero otra vez tuve que comprar uno que me había recomendado el oftalmólogo la vez pasada cuando... Y la obra social no me lo reconocía, no me hacía ningún descuento. Entonces pregunté, digo, bueno, si no tengo descuento en esto, deme el genérico. No me acuerdo cuánto valía, me salía muy caro. No, en este medicamento no hay genérico. ¿Cómo? No tiene, no, no. Yo creí que era ley que tentó. No, dice, solamente en algunos medicamentos está el genérico, no en todo. Bueno, me tocan la campana. Les tengo que decir, como les digo siempre cuando termino el programa, los quiero mucho a todos. Será hasta el próximo martes. Nos veremos con nuevas cosas de ver qué es lo que va a ocurrir en esta semana. ¿Cuánto más va a chorrear sangre el televisor o la computadora? Buenas noches a todos.